allá por el mes de enero del año 98, cambié por un toro mocho, un potro Picasso Vero. Lo tenía un tal Romero, de muy poca conversada, no lo vendía por nada, pero el toro le gustó, y ahí nomás me lo cambió, cerrando la negociada. Lo encerré dentro un corral y tuve que echarle el lazo, y cuando acordó el Picasso tenía puesto el bozal. Ya en la sidera el bagual de un zaino más que grandote, al cual le pegué un azote por si al tirarse a batata, y el potro en las cuatro patas se afirmaba en el cogote. Llegué a la casa y lo até, medio cortón al palenque, y un chirlo con el rebenque en el pico le pegué. Al rato lo matambrié, lo enredé en el maniador, y entre bufido y temblor, manotazos y abalanzo, al rato ya estaba manso, entregado al domador. Al mes lo tenía mansito, ya estaba para ensillarlo, y decidido a montarlo le eché al lomo un recadito. Le preparé un bocadito con un corrión del recao, un cuero muy bien sobao, que lo dejé medio anchón. Cuando acordó el redomón ya me tenían orquestao. Lo animé pa' que saliera, queriendo buscar el campo, y entre trotones y trancos halló abierta la tranquera. La pucha pensé que era casi un caballo de andar, y cuando quise acordar, yo no sé por qué descuido, el crudo pegó un bufido y se arrastró a corcoviar. No me dio tiempo siquiera acomodarme el Picasso, ni de darle unos lazazos para que no se confundiera. Cuando salió campo afuera, en las riendas no acorté, y cuando me acomodé en el lomo del Picasso, le regalé dos lazazos y a Papingo le grité. Me sentí un gato lucero, tu cuta hecha en un molina, que con el cuero la crina no lo bajaba un matrero. Al ver mi Picasso Vero, que iba sobre él a la risa, castigando a rienda lisa, se paró medio apampao, casi del todo entregao de semejante paliza. Después que el tiempo pasó, al año estaba enfrenado, garantido para el recau, tuita las pruebas pasó. Hoy el flete me agarró, inspirado en un papel, por ser un pingo tan fiel, tan bueno el Picasso Vero. Esta letra, compañero, se la dedico pa' él.